Sí, la actividad en sí contaba con un panel que se llamaba Herramientas y Abordajes para trabajar más que nada una actividad institucional con los municipios. E iba a estar el Colegio de Profesionales de Psicólogos trabajando salud mental y comunidad LGTB, el Colegio de Profesionales de Servicio Social de la provincia para abordar trabajo social y comunidad LGTB, y el Ministerio de Justicia, representado por la Subsecretaría de Inclusión, para hablar sobre Estado y comunidad LGTB. La actividad surge porque en mayo de este año estuvimos. Claro, ¿ahí se escucha? Sí, se escucha. Sí. Ah, bueno. No me entero. Perdón. Sí, Andrés, te escuchamos. Acá Organizamos un espacio, estamos. un encuentro, porque estábamos hablando con nuestros compañeros de que teníamos muchas personas de nuestro norte, o sea, todas familias que nos criamos aquí en el norte, que se fueron por su condición o su elección sexual o cuestiones de género. Entonces pensábamos que el género no tenía que ser una excusa más para irse del campo o que nos echen del campo. Muchas veces nos dicen de que bueno, que la gente se va por salud, por educación, por mejorar la calidad de vida, y muchas personas se fueron del norte, digamos, por su elección sexual. Entonces la actividad se llamaba Plantando Memoria. Para poder hacer una reflexión, a abrir las puertas a un norte empático, y decidimos plantar en cada plaza de los pueblos dos algarrobos con una placa que diga en memoria de la comunidad LGTB. Y bueno, y esta actividad la pudimos generar con acuerdo de los 11 municipios del norte: Río Seco, Sebastián Elcano, Las Arcias, San José de la Dormida, Santa Elena, Churqui Cañada, Caminiaga, Cerro Colorado, San Francisco del Chañar y Chañar Viejo. Así que, bueno, nuestra idea de esta actividad en sí es poder, como decía recién, abrir un norte más empático. Digamos, siempre hay un recuerdo del norte cordobés, del cariño, de esa cuestión familiar que tiene cuando se abren las puertas que alguien venga. Entonces decíamos que también tenemos derecho a ese cariño, y que si alguno se tiene que ir a la ciudad, sea por elección y no por obligación. Así es lamentable este panorama, esta situación que contás, que a partir del género hayan sido eliminados de alguna manera del pueblo, hayan tenido que irse a otras ciudades, a otros lugares. Es la temática que abordábamos al principio con el sketch que pasamos en la radio. Donde el género aparece como la primera presentación, digamos, de una persona y se antepone al ser, digamos, ¿no? Es lo primero que la sociedad te encuadra a partir de tu género. Así que, bueno, es lamentable esto que contás. ¿Y cuáles otras problemáticas están afrontando en este nivel? Lo que siempre hablamos con la comunidad es que no le pedimos a la sociedad un permiso para expresar nuestra disidencia. Es algo que han sido luchas y han sido derechos conquistados, ¿no? De salir a la calle, de organizarse, de resistir. Lo que estamos haciendo nosotros es justamente interpelar a los estados locales, digamos, para que en el despliegue de sus dispositivos sociales que atienden a la sociedad, también tengan especial atención con la comunidad LGTB. Lo que nosotros queremos es acceso al derecho, o sea, acceso a los derechos de trabajo, educación, salud, sin que nuestra condición de género sea un condicionante para acceder a estos derechos. Entonces, a lo que apuntamos es eso, digamos, aparte de obviamente luchar por transformar la sociedad, interpelar a que los estados locales hagan réplica de los tratados internacionales, de las leyes nacionales que tenemos y algunas provinciales en cuanto a la agenda de la comunidad LGTB. Claro, están avalados, por supuesto, por los derechos internacionales, como decís vos, y por los derechos humanos. Bien, la verdad que es un trabajo arduo el que están haciendo, Según contaste, son varias las comunidades de diferentes pueblos que han encontrado esta instancia de diálogo para poder abordar y para, bueno, para reunirse para seguir luchando por estos derechos, ¿no? Sí, son 11 los municipios y comunas también, digamos, estamos hablando de poblaciones, por ejemplo, Churqui Cañada, es una comuna que tiene 50 habitantes, y después está Villa de María Río Seco, que es el municipio que tiene 7.000 habitantes, digamos. Entre ese rango son la cantidad de habitantes por cada uno de los pueblos que te fui nombrando. Son pueblos pequeños, donde hay pequeños productores también, donde se trabaja mucho lo que es la economía local, digamos, se sostiene mucho por la economía local, regional. Y bueno, lo que justamente hablamos es que, bueno, existimos también, así como en la ciudad, también existimos en el campo y tenemos derecho de desarrollarnos como personas dignas en el lugar y en el territorio que nosotros creamos, y en este caso hablamos del norte de Córdoba. Por supuesto, y a tener un trabajo acorde a las capacidades, a los talentos y a la formación que tiene cada persona, más allá de su género, como hablábamos anteriormente. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar? Bueno, vamos a estar en contacto seguramente cuando tengas la actividad, cuando tengas la fecha ya reprogramada. Y bueno, lamentablemente esto se ha tenido que reprogramar por la llegada de Schiaretti para inaugurar una rotonda allí en tu pueblo. Así que bueno, sí, nosotros, bueno, seguramente entre hoy te estaremos compartiendo la nueva fecha que la vamos a definir. Y bueno, claramente por estas cuestiones de protocolo y como te decía, el trabajo que también estamos haciendo es eso, que nos reconozcan como sujetos de derecho, como una comunidad organizada y que también tiene una gran importancia en el encuentro con los municipios, tomando la agenda LGTB por sobre alguna inauguración de rotonda, ¿no? Pero bueno, es una lucha constante y el reconocernos como personas de derecho nos va a hacer a que la sociedad nos saque de los lugares de risa, de discriminación, de burla, de violencia. Así que bueno, esa es nuestra batalla justamente, hacer que el Estado pueda darle un verdadero grado de importancia a la agenda de la comunidad LGTB. Así es. Y aquí estamos también entonces las radios comunitarias para darles este espacio y para darles la voz a aquellos que hoy como ustedes están luchando por sus derechos dentro de la comunidad LGBTIQ. Te agradecemos. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos esta comunicación, Andrés, y bueno, apenas tengamos esta fecha lo estaremos difundiendo. Gracias, un abrazo y nos encanta el aporte que hacen las radios comunitarias para poder difundir estas luchas también. Un abrazo. Muchas gracias a vos, que tengas buen día. Adiós.